más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Buenas, buenas, qué lindo fin de semana. Hoy es un viernes para arrancar este fin de semana largo. Hermoso, qué solazo, un calor. Bueno, algunos se fueron de vacaciones, algunos no. Veremos por dónde andan mis compañeritos y acá estoy yo haciendo el aguante a No Contaban con mi Astucia. Así que chicos, bueno, vamos a ver cómo seguimos el programa. Llamen, pidan algún mensaje, manden algún mensajito. Miren que es un fin de semana largo, que pueden recomendar un montón de cosas. Así que al 11-64-00-7047, manden mensaje, pidan canciones, promocionense. Si tienen algún emprendimiento, pueden contarnos o recomendar algo para ver este fin de semana, o que podemos ir a algún lado a pasear, porque la verdad que está el que se quedó. Aunque sea algún lugar chiquito, unas horas, se podría ir. Después hablaremos de los que se fue todo el mundo, ¿no? Por suerte. Así que nuestra compañerita Andreita tendrá mucho trabajo en la costa. Mucho trabajo. Y después tengo los otros que capaz están descansando también. Justo después de tanto tiempo viene un fin de semana largo, dirán, descanso un poquito. Bueno, veremos igual si tenemos comunicación con alguno. Y hoy un programa medio movidito, con esto, mucho tema de salud, ¿eh? Algunos temas de salud en el cual el mes ya tenemos que ir hablando de ciertos temas de la salud de la mujer, viendo a ver qué hay posibilidades, qué temas se tocan en este mes, y días internacionales, así que tanto del cáncer como, por ejemplo, de la dislexia, que es el día de mañana. Y bueno, y veremos, y hablaremos un poco de, aunque no esté mi compañerito Alex, capaz que me llama, pero ¿qué pasó anoche? ¿Qué quilombo con el fútbol? Por favor. Así que, bueno, hablaremos un poquito de todo. Y si alguno quiere llamar y contar un chusmerío también, ¿eh? Porque siempre no está de más. No está de más que llamen y pidan o cuenten. Así que ahora vamos a, ya que vendimos el programa, vamos a una canción y después seguimos con los temas. Esa voz que escuchas, que viene desde adentro, no es normal sentir todo lo que yo siento. Es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo. Atrévete, no más, por el presentimiento de vivir y amar, que es eso lo que cuenta. Si sientes como un yo, derribaremos puertas. Mírame, tal vez, si quieres tú lo intentas. Ven aquí, no dudes, no dudes si te quedas. Quizá no es este el momento perfecto, pero las cosas de pronto se dan. Sin hacer planes, de frente te encuentro y yo quiero vivirlo total. Voy convexo y no sé si tendrán nuestras almas un reencuentro, pero para mí yo estoy al 100%. De pronto, ¿quién iba a pensar enamorarse? Pero así es el amor, se atraviesa en cualquier parte. Después de una mirada, un corazón flechado, siempre llega lo mejor, que es estar a tu lado. Sí, quizá no es este el momento perfecto, pero las cosas de pronto se dan. Sin hacer planes de frente. www.fmradiobox.com. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, acá tengo unos consejitos que me gustó, que me lo mandaron. A ver si yo tenía ganas de leerlos o no, pero a mí me pareció muy bien. Porque, bueno, como saben que somos muchas mujeres acá siempre, el programa se basa en mujeres, hablo nuestro compañerito cuando hablamos de fútbol. Pero dijo, me pasaron unos datos que me gustó. Dice, para ser una mujer brillante, ¿qué no sería para eso? Serviría para cualquiera. Yo pienso que para cualquiera, hombre o mujer, la cuestión es mejorar la calidad de vida, ¿no? Dice, tener una buena rutina diaria no se trata de agregar más a tu lista de tareas pendientes para el día. Una rutina sólida mejorará tu estado de ánimo y te dará más energía durante el día. Reducirá la ansiedad, aumentará tus niveles de productividad y te hará sentir mejor en general. Dice, si no puedes escribir 2 páginas, escribe 1. Si no puedes entrenar 60 minutos, entrena 20. Si no puedes meditar 20 minutos, medita 5. Lo importante no es si tus esfuerzos son grandes o pequeños. Lo que importa es que siempre te mantengas en dirección hacia tus metas. Sal a caminar dentro de la primera hora de despertarte. Esto te ayudará a establecer tu ritmo cardíaco, oxigena tu cerebro y establece el tono para el resto de tu día. Utiliza las mañanas para ejercicio, escritura, trabajos más pesados. Utiliza las noches para libro, pone Netflix para que miremos alguna película, si alguno quiere recomendar, redes sociales o trabajo livianito. Verás, tu productividad multiplicará por 5. Dice, nada de cafeína pasada las 11. Nada de comer después de las 8 de la noche. Dice, pantallas apagadas a las 10 p.m. Diario, meditar. Lo diario es meditar y leer. Ir a la cama antes de las 11 de la noche. La calidad de tu día se determina en gran medida con tu rutina diaria. Bueno, a mí me parecieron lindos consejos, algunos puede servirlo o no. A mí me cuesta hacer todo esto, ya de por sí le digo, me gustó que me lo manden, pero bueno, veré si lo puedo hacer. Y después, también está bueno que coméntenlo, llamen a ver si piensan que es así, si tienen otras ideas que también puede ayudar. Por eso yo pienso, yo lo hablé como mujer, pero la idea es que esto yo creo que le sirva a todo el mundo, sentirse un poquito mejor. Salir a la mañana a caminar, todo lo dicen, que los ejercicios a la mañana nos levantan, pero bueno, algunos lo hacen después del trabajo, a la tarde, en otro horario, en el horario que pueden. Irte a dormir y pagar las pantallas a veces es tan difícil. Yo creo que la mayoría se va con el celular a la cama. Ojalá que todos puedan. De cafeína, no sé, a mí no me quitaba el sueño, pero bueno, capaz que a otras sí. Así que está bueno que nos aconsejen a ver qué les parece esto que me mandaron, porque capaz que yo digo y no es así. Así que a mí me pareció lindo. Veremos si hay otras rutinas, otras ideas, otra forma de manejarnos que capaz que nos levantan. O también tomar algo natural, por supuesto, ¿no? Pero bueno, alguno dice, bueno, te comes una fruta, ¿qué dieta? Las dietas que también te levantan el ánimo. Un buen desayuno como lo hacen en el norte de América, que esos desayunos con todos que dice que vos te tenés que levantar y ya. El almuerzo más pequeño, que la pirámide la hacen al revés de lo que hacemos nosotros. Desayuno grandísimo, con todo te pueda llenar de energía, va decayendo al almuerzo y bueno, en pico a la cena, que ellos lo hacen muy temprano, nada que ver al horario que nos manejamos acá. Y aparte muy livianito, que yo creo que eso sí, ir a dormir livianito, porque la verdad yo lo hago al revés, porque ceno potente, porque en mi casa se cena en vez de almorzar, al almuerzo picoteamos porque no está nadie casi, y a la cena la hacemos completa. Bueno, yo detono cada vez que me voy a acostar, es como que me muero, ¿no? Uno, yo creo que el que quiera adelgazar es muy difícil de esa forma, pero bueno, puede haber otra forma y otros consejos, así que estamos acá para escucharlos y ver a ver de qué se trata, si a alguno le parece mejor, y más el que hace, tiene una rutina de deporte o algo, eso está buenísimo. Así que llamen y comenten. Yo le digo que tenía una llamadita de nuestro amiguito deportivo, mi compañero deportivo, para ver qué pasa. Y me va contando algo muy muy complicado. Así que, bueno, ahí te pongo al aire. A ver, Dami, que nos estaba llamando a Alex. Y empiezo a hablar con él, a ver que nos cuente cómo viene la mano. No, abajo, abajo. Así que, a ver. Hola, Alex. Hola, Sandri. Disculpas si no estuve yendo estos días. Estuve lleno de parciales. Es más, tengo que rendir recuperatorio. Bueno, pero le contamos al público porque estás en el aire, al aire, Alex, ¿eh? Así que le vamos contando todo lo que haces, que está buenísimo. Porque, bueno, te perdonamos porque si vos me decís que estudias, estás recontra perdonado, ¿eh? Recontra, porque eso es lo más importante acá. Después... Bueno, la buena noticia es que la materia que siempre dije que era complicada... La rendiste bien. La terminé aprobando. Muy bien, te felicito. Qué lindo. Después tenía la otra materia, que es esta radiofísica, también es complicada, la aprobé. Muy bien. Aprobé matemática, aprobé química, aprobé... ¿Qué pasa? Mi colegio, si bien es cuatrimestral, o sea, mi institución es cuatrimestral, sí. Tengo que rendir los finales. Sí. Si desaprobaba esos parciales, tenía que recursar al otro año. Claro. Así que le metí full ficha y dije, no, tengo que meterle full ficha y anduve desaparecido, perdón. Bueno, no importa, pero viste que se te fueron justos todo este tiempo una revolución en el fútbol. Era... Todo... El quilombo de Gimnasio de La Plata. Ay, claro, ahora anoche fue tremendo. Más que nada es eso, no importa los puntos, no importa casi ni siquiera quién jugaba. La cuestión es todo lo que pasó dentro y fuera de la cancha, ¿no? Qué revolución. Se dice que afuera de la cancha querían entrar hinchas. Sí. O sea, se dice que Gimnasia de La Plata vendió más de lo estipulado para la cancha. Más fácil. Sí, porque, bueno, eso es lo que yo escuché, pero otros me decían, no, ya lo negaron, no fue así. Yo creo que sí, porque era infernal la cantidad que estaba afuera. A mí lo que me sorprende todavía es que cómo acudió la policía al momento de reprimir. Sí. Aparte decían que adentro estaban encerrados con candados. La cancha, las puertas le pusieron candado, entonces... Era no poder salir, no podían entrar evidente los dos, pero tampoco pudo salir la gente. Por eso se tira... No pudo salir la gente. Claro. Y encima la gente, encima nunca alguien que, o sea, en el... Viste que la cancha tiene el tema esto del... ¿Cómo se les... Este, los que piden el cambio, viste, que dice sale tanto y sale tanto. No recuerdo cómo se llaman. La voz del estadio, dice. Sí. La voz del estadio nunca advirtió a los hinchas que no se tenían que mojar... Los ojos. Ah, cuando tiraron el gas lacrimógeno. Sí. Ah, mirá vos. Sí. Yo la verdad que no mirá sé. El gas lacrimógeno. Es así. Ah. Claro, se dice que cuando te tiran gas lacrimógeno no tenés que mojarte los ojos, solo tenés que hidratarte la boca. Mirá vos. Bueno, lo que pasa es que picará, yo no sé, arderá la vista, no podrás ver. La gente, el instinto de la gente es buscar de alguna forma limpiarte la cara, no respirarlo. No sé, ¿viste? Lo que sí sé que hasta ahora, ¿viste que todos los noticieros es hablando del tema? Yo no lo estaba viendo, yo estaba mirando Canal 13, como siempre miro los 8 escalones y no sé si ya había empezado Tinelli, no, empezó después. Claro, y después eso, lo escucho. Me parece que todavía no había empezado eso, pero yo estaba en otra tele. Entonces, ya vi todo el revuelo, pero también porque era urgente los noticieros, ¿viste? Ponían lo que estaba pasando. Sí. Entonces, ahí me enteré, pero que dije, ¿a cuánto tiempo? ¿Llegó a haber gol? ¿No hubo gol? No hubo nada. 8 minutos nomás se jugaron, no hubo nada. Claro, un desastre. Un desastre fue. Un desastre y después... Encima, Gimnasia de La Plata está quinto y Boca está segundo. Atlético Tucumán ganó. Es un partido en serio importante por los puntos. Era por eso que estaba muy... Como que la gente quería ir. Decime, ¿era toda la hinchada? ¿Era hinchada compartida o solamente Gimnasia? Ah, sola Gimnasia. Mira, hasta lo que yo sé, era solo Gimnasia. Pero ¿claro? Supuestamente mi abuela... Me dice que hubo hinchas de Boca, pero no. La verdad, para mí es solo Gimnasia porque AFA permite nomás locales. Perfecto. Bueno, capaz que pase que viste que alguno se meta, pero porque le venden las entradas de ellos. Ahora, evidente que el problemón que se come tanto el club por la desorganización y después la policía, evidente, ¿no? Con todo esto, que no sé, pobre, falleció uno, hay heridos, hay muchos heridos. Falleció uno de tres gomazos de bala de policía. Se decía que era de un paro cardíaco, pero sí. Al final ahora salió otra teoría diciendo que fueron tres disparos de policía. Claro, porque decían balas de gomas y no sé qué otra cosa. Pero bueno, la cuestión es esto. Había una criatura que tenía bala de goma en el ojo, que fue por y algo. Y un camarógrafo de Sport también. Oh, no, un desastre fue, un desastre. Hoy miraba la mañana y tenían todavía las rampas, las barreras estas tiradas en la calle, todavía estaban en las veredas. Es decir, estadio, no se le... Yo vi a la mañana, vi el estadio todavía tenía las cosas, o sea, tenía donde rompieron las rejas para entrar a la cancha. Hay una parte de, ajá, si entras a YouTube. Sí. Están los videos. Cómo va entrando la gente, cómo va entrando la gente adentro del estadio y cómo la dirigencia de Boca o la dirigencia de Gimnasia de La Plata le va pasando agua. Claro, claro, claro. Mirá vos, qué desastre. Bueno, de acá, esta semana fuera de esto, estuvo tranquilita. ¿Se nos viene algo, sí, Alex? Avísanos, comentanos qué se nos viene y bueno, y vamos viendo. Y empieza. Si vamos a los deportes, voy a dar la noticia más triste, que sea fanático de Messi. ¿Qué pasó? Es el último. Sí. Es el último mundial del Lionel Andrés Messi. ¿Dijo así? ¿Que se iba? Exactamente, sí. Bueno. Bueno, bueno. Así que con más razón van a querer verlos. ¿Viste? Andaban diciendo, que hagan futurología algunas mujeres que se encargan de eso. Decían algunas que no se ganaba. Después otros festejaban como que, no sé, viste que Brasil salió mejor, no sé, como en una ubicación buena y que eso generaba de sí, que el que está en esa ubicación pierde, esas cosas. Escuché. Hay una predicción de sí, la FIFA que está al 100% siempre sale segura. En Brasil 2014 sí, se dijo que Alemania iba a ser campeón del mundo. Sí. La final Argentina. Sí. O casualidad, Alemania le gana la final a Argentina. Sí. 2018. El mismo patentado por la FIFA dice que Francia va a ser campeón del mundo. Ajá. Le pega. Esta predicción le pega solo a dos partidos: el donde Francia elimina a Argentina y donde Francia juega la final con Croacia. Claro. Llegar Qatar 2022, misma predicción patentada por la FIFA, se dice que el campeón del mundo va a ser... ¿Quién? Argentina. Buah, ¿entonces no salimos, decís vos? Dice que nosotros vamos a salir campeones del mundo contra Inglaterra. Bueno, tengamos la esperanza. Ya falta menos, cada vez falta menos. Veremos a ver qué pasa. Y bueno, a prepararnos. Esta semana va a estar tranquila, ¿no, Alex? ¿O qué queda? Como para que prestemos atención. No. Y los partidos de Boca, Atlético Tucumán y Racing, porque River ya no... ¿Para cuándo es? ¿Para el fin de semana? ¿Para el próximo fin de? ¿O entre semana? Tendría que jugarse, ya te confirmo, tendría que jugarse este fin de semana. Ahora ya te confirmo. Ah, este fin de ya. Bueno, claro, porque vienen encimando, viste que vienen haciendo como dos por semana para terminar el campeonato. Así para que bueno. Para que no llegar con fechas al mundial. Bueno, mi vida. Ya te confirmo. Sí, ya te espero yo que hagas eso y después ya te dejo tranquilo, que disfrutes el fin de semana, que está muy lindo, que no sé si vayan a pasear un poco con la familia, aunque sea tomar sol, no sé, algo, vayan de picnic. Quiero salir un rato porque las noches de puro café, qué feas que son. ¡Ah, mi vida! Disfrútalo, ponete algo de música suavecito y dale al estudio, vas a ver. Pero es la mejor hora para estudiar. Cuando uno, viste, está todo en silencio, y te vayan todos a dormir y no molesten, ¿no? Por supuesto. Bueno. Pasa que estudio el de anatomía, para que no subieron la fecha. Me parece que no este importa. Fin no se juega. Bueno, después más adelante me mandas un mensaje en la semana y vemos. Si venís el viernes, me los contás. Y si no, me mandás. El viernes ya voy. Ya es la última semana de kinesio también. Bien. Vengo a contar eso. Sí. Y bueno, ya voy contando cómo son las cosas de kinesio, porque la verdad es que buenísimo. Entre kinesio, sí, y el estudio. Entre kinesio y el estudio. Todo es bueno. Todo es bueno. Mira, así que a disfrutarlo. Vas a ver que por lo menos tenés buenos frutos. Esto lo vas a cosechar lindo. El viernes voy y me parece que le di a un paquete de figurita ahí al amigo, ¿no? Ay, no me digas. Ah. Bueno, ojalá. Había hecho una encuesta y había ganado él, ¿verdad? Ah, mirá vos. Dice que sí. Bueno, ganaste vos y te debe un paquetito de figurita, Damiancito. Claro, a ver qué quién sacás. Después, si no la vendés, ¿viste? Pero acá es todo negocio. La otra, Alex. La otra de buena es que al fin pude conseguir el álbum del Mundial. Bien, Alex. Bueno, después lo traes el viernes y nos mostrás cuántas tenés ya, ¿viste? Y vamos a ver, capaz que algún... Está pobre. Sí, algún generoso nos colabora con alguna figurita. Bueno, mi vida, te agradezco que te hayas comunicado, que me hayas hecho un poquito de compañía, que nos informe mejor que lo que puedo informar yo, porque yo trato, pero viste, no es lo mismo que estés vos. Así que, y bueno, y a disfrutar el finde, besote a la familia y te espero el viernes. El viernes confirmado que voy, ya está. Perfecto. Ya no tengo muchos parciales, así que... Dale, dale, dale, dale. Nos vemos el viernes, Alex. Gracias, ¿eh? Gracias. Dale. Besotes. Qué difícil es enamorarse en pleno siglo XXI, porque todos quieren revolcarse y no verse en el desayuno. Pero esto fue diferente, tú llegaste de repente, lo que yo siento tú sientes, anda curiosa la gente. Y si me preguntan, voy a decir que estoy enamorado de ti, que tú me gustas, me puse loco desde que te vi. Si te preguntan, respóndele que estás enamorada de mí, que fue mi culpa, por todos los besos que te di, por las flores que te di, por lo rico que te di. Tantas cosas, eres tan hermosa, todavía quiero darte más. Soñé contigo, que eras mi esposa, vamos a hacerlo realidad. Lo dejaría todo porque te quedara, por eso te escribí esta canción, pa' que de mí te enamoraras, así como lo estoy yo. Es que lo nuestro es diferente, tú llegaste de repente, lo que yo siento tú sientes, anda curiosa la gente. Como tú y yo, nadie se quiere, no. Nadie se quiere, nadie se quiere, no. Como tú y yo, nadie se quiere, no. Nadie se quiere, nadie se quiere. Y si me preguntan, voy a decir que estoy enamorado de ti, que tú me gustas. Desde que te vi, si te preguntan, respóndele que maldita sea el día que me enteré que no estás sola. Envidia de la mala por esa persona que te miró antes que yo, que se acercó antes que yo. Bendita seas, eres ajena pero eres una diosa, porque te veo y te imagino de mi esposa. Mas no te sueltes el bribón, y así de lejos yo te canto esta canción. Será prudente que me vuelva invisible una noche y me meta en tu mente y te diga me encantas, no sabes lo que yo te haría al oído cerquita para que te derritas. Será prudente que ya estando ahí en tu habitación te dé un beso indecente y te siga besando despacio hasta tus rodillas. Luego subo a tu boca a ver cómo respiras. Será prudente si me dices que sí, te juro dejo todo y me la juego contigo hasta el fin. ¡Te lo juro! Y sí, sí, querido Pepe, claro que es prudente. ¿Qué hice? Claro que es prudente. Será prudente que me vuelva invisible una noche y me meta en tu mente y te diga me encantas, no sabes lo que yo te haría al oído cerquita para que te derritas. Será prudente que ya estando ahí en tu habitación te dé un beso indecente te siga besando despacio hasta tus rodillas. Luego subo a tu boca pa' ver cómo respiras. Será prudente y si me dices que sí, te juro dejo todo y me la juego contigo hasta el fin. Yo por ti dejo todo, te lo juro, me la juego contigo hasta el fin. ¡Te lo juro! Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Acá tenemos una compañía, por suerte. A ver, la tenemos a María Teresa. Hola, María Teresa, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola, María Teresa, qué gusto que podamos comunicarnos con vos. Bueno, qué bueno que me llamaron, estoy muy agradecida. Bueno, ahora vamos para a contar. Que nos tienen siempre en cuenta. Sí, sí, sí, este mes que es tan especial. Bueno, ahora contá vos cómo se mueven, en qué es lo que están colaborando y trabajando. María Teresa está en la ALSEC Quilmes. ¿Qué función cumplís dentro del ALSEC primero, María? Yo soy la presidenta en este momento de la ALSEC. Muy bien. Bueno, nosotros siempre estamos tratando de ayudar a la comunidad. Bueno, sabemos que el ALSEC no es gratis para la gente. Sí. Pero intentamos hacer campañas gratis. Por ejemplo, el mes pasado, bueno, hace poquito, en septiembre, hicimos la campaña gratis de Papi Colpo para personas sin obra social. Mirá vos. Bueno, terminó hace poquito. ¿Tuvieron mucha gente? Sí, terminó la semana pasada. ¿Y tuvo movimiento? Es decir, ¿pudieron? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que poner cupos limitados porque nosotros tenemos que conseguir el dinero para que nos salga gratis. Por suerte los médicos colaboraron haciendo su trabajo gratis, no cobraron. Sí. Una compañera nuestra donó los kits para los estudios y el Hospital de Quilmes en este caso nos hace el estudio patológico de las tomas. Bien. Por lo tanto, fue todo gratuito. Gracias a Dios nos salió todo bárbaro. Bien, bien. Bueno, y se acercaron, bueno, por lo menos dentro de lo que ustedes tenían programado, fue un éxito todo. Tanto la cantidad de mujeres como, bueno, los resultados también, ¿no? Sí, por supuesto. Perfecto. Y bueno, y ahora en el mes de octubre, que sabemos que es internacional, el mes del cáncer de mama, bueno, el día fijo es el día 19, bien, pero es todo el mes de octubre sobre cáncer de mama. Bueno, estuvimos tratando de conseguir dinero, porque nosotros siempre, lo que nos falta a nosotros siempre es dinero, bueno, para poder hacer las cosas yo gratis. Te digo que vos promocioná, manguiá, hacé lo que quieras, acá tenés la oportunidad que te escuchen, así que todo lo que necesiten, pedilo. Sí, nosotros, gracias a Dios hasta este momento, por ejemplo el Rotary de Espeleta con Juan Manuel, algunos negocios de Quilmes y Bernal también han colaborado. Bien. También los hijos de masones que existen acá en Quilmes también han colaborado, siempre por intermedio de gente conocida. Y la verdad que este año hemos tenido mucha suerte. Bien. Han colaborado y es la primera vez, así te digo, la primera vez que el ALSEC puede hacer mamografías gratis para personas. Todavía no la campaña no sabemos en qué momento se va a hacer. Va a ser dentro de este mes. Por supuesto, se publica en Facebook y en Instagram. Sí. Y bueno, las personas llaman por teléfono y se registran. También las tenemos que hacer limitadas porque, bueno, convengamos que de acuerdo al dinero que juntamos es la cantidad de mamografías que podemos hacer, porque esto sí que es caro. Claro. Las placas mamográficas se cotizan en dólar. Sí. Entonces, y todo ahí en tu lugar. Esto sí ya es todo. Sí, esta vez, las veces que hemos hecho gratis acá del ALSEC ha sido porque ha venido el móvil de Avon. Pero digamos, esta vuelta lo vamos a hacer nosotras. Hemos logrado, nos pusimos en campaña a trabajar todo lo más posible y poder hacer nosotras algunas mamografías. Tampoco vamos a poder hacer la cantidad de mamografías que deseamos o que podemos hacer cuando viene el móvil de Avon, pero bueno, antes que nada, sí. Aunque sea 10, 15 mamografías que podamos hacer, nos vamos a sentir muy contentas. Sí, por supuesto. Bueno, es todo una ayuda, es colaborar. Sí, claro que sí. Aparte que pasó tanto tiempo, lo de pandemia hizo que muchas mujeres nos hicieran estudios, es decir, que se dejaran. Exactamente. Y con respecto a eso te iba a preguntar, suponete, ¿qué panorama encontraron? ¿Pasó, se complicó en salud de algunas? ¿Descubrieron todavía muchas? No, todavía no tenemos absolutamente nada. Los resultados de la campaña gratis de Papi Colpo van a estar dentro de 30 días. Lleva un proceso, claro. Claro, todo eso lleva un proceso, acá nada es rápido. Sí, no importa, no está bien, yo de ignorante al tema, entonces empiezo a preguntar, claro, pero está bien expliques. El papi y la colpo son las revisaciones comunes que hacemos todas las mujeres todos los años, supuestamente todo el mundo tendría que hacerlo. Y después, cuando vos mandás analizar las tomas, eso es lo que tarda. Y claro, sobre todo que nos lo va a hacer el hospital en forma gratuita y ellos tienen mucho trabajo y tomaron lo nuestro por ser los quienes somos. Claro, claro. Sí, entonces, sí. Nosotros todavía no tenemos. Y después, sí, lo de las mamografías también. Se hace la mamografía, pero después la tiene que informar un médico. Claro. Y el informe del médico lleva su tiempo. Bien. Entonces, bueno, todo es lento. Sí. Sí, pero sí, sí, bueno, y también estamos en campaña, que ahora lo voy a decir, de hacer la campaña de los lunares, que se hace, que es la parte dermatológica. Normalmente siempre se hace en el mes de noviembre y después en el mes de marzo, ¿no? Sí. Antes de tomar sol y después de tomar sol. Sí. Pero bueno, tampoco lo estuvimos haciendo y posiblemente este año también podamos hacer una campaña gratis sobre la parte de bueno, es lo que te iba a preguntar, si va a ser gratuita también. La idea tienen de que sea así. Y en campaña de lunares, ¿cómo, qué necesidad tiene? También, ¿cómo trabaja? ¿Hay un gasto por tras, por más que sean los doctores? No, solamente una dermatóloga. Los revisa. Se revisa los lunares y si encuentra algo especial, los mandará a hacer la práctica que corresponda. Sí, y la gente, ustedes derivan ya al hospital, porque la mayoría son... Sí, la dermatóloga... los médicos que estamos teniendo ahora en el ALSEC son de Levita, pueblo de Berazategui. Ah, mira vos, qué bien. Sí, y también del cruce. Y uno podría, la gente que va y se hace estos estudios, si pasa algo, ¿puede continuar con esos doctores en la atención? Sí, por supuesto que los médicos, si encuentran alguna anomalía en la persona que llega a hacerse alguno de los estudios, los deriva a algún hospital o al hospital de Quilmes, los pueden derivar igual. Claro. No significa que porque los médicos sean del Levita pueblo de Berazategui, no los puedan mandar al hospital de Quilmes. Sí. Bueno, pero está bueno que siga, que tenga una continuidad de atención también, ¿viste? Para que no queden, por supuesto. Si no, queda en el aire. Y si no, también a las salitas, hay personas que viven cerca de las salitas que hay. Sí. Bueno, cada uno va a ser derivado al lugar más cercano a donde puedan asistir más seguro. Sí. Así que bueno, y si no, lo seguimos nosotros dentro de nuestra con sus doctores, claro. Exactamente. Bueno, y contanos, ¿ustedes se mantienen con socios? Nosotros, mira, el tema de los socios con la pandemia los perdimos. Bueno, entonces ahí viene el tema, el gran problema. Los socios, por supuesto, había un cobrador que iba a las casas y cobraba. Con la pandemia no hubo más, estuvimos 2 años sin nada. Claro. Y todavía no los pudimos recuperar porque no tenemos más cobrador, tuvimos que tratar de levantar la sede porque nosotras también el primer año de pandemia estuvimos 6 meses cerrados. Claro. Y en la ALSEC, si no entra dinero, no podemos pagar. Y bueno, no teníamos para pagar tampoco luz, agua, gas, todo lo que nos cobran. Claro, una entidad como... Una entidad sin fines de lucro, pero bueno... Pero hay que mantener el espacio, claro. Hay que mantenerlo. Y en realidad, pusimos nosotras las voluntarias un poco de dinero y la gente que nos conoce y la gente que intentó ayudarnos para que LALSEC pudiera seguir adelante. Miramos. Así bueno. Que bueno, y hemos tenido suerte, porque la verdad que la gente se ha solidarizado muchísimo con nosotros. Claro. Y te cuento otra cosa, que sí, este año cumplimos 50 años. 50. El 3 de junio tuvimos los 50 años del ALSEC Quilmes. Sí, bien, excelente. Y bueno, pero ahí ya empezó el auge también de que la gente los acompañe más, porque capaz que el ver el trabajo ya es otra cosa. Cuando uno está encerrado, vio que por más que vos explique, no lo entienden, el que no lo pasa. No, seguro. Nosotros lo que salimos 50 años a las de redes. Quilmes, muchísimo. 50 años, sí. Muchísimo. Sí. La posibilidad que tenemos ahora es de haber podido salir a las redes, Instagram y a Facebook. Claro. Y entonces de esa manera nos estamos haciendo más conocidos y bueno, evidentemente por eso la gente responde más. Claro. Y van a tener que la gente, bueno, a pedir que la gente se acerque, que trate de colaborar, no solo si se atiende o no, pero dar una manito siendo socio. Y bueno, y así sí, poder, no solo por uno, sino por el hecho de ayudar al otro, ¿no? Por ayudar al otro, porque hay mucha gente en este momento sin obras sociales. Sí, nos da muchísima pena que no poder hacer algo mucho más por esa gente, pero bueno, hacemos dentro de las posibilidades económicas siempre, porque si fuera por voluntad, claro, no. Tomaríamos a medio mundo. Claro. Pero a nosotros el problema económico es el que nos tiene siempre ahí, al filo de la navaja. Sí. Bueno, decime, las entidades del ALSEC, este mes por lo menos va a haber un movimiento grande en la mayoría de las entidades. Las distintas sedes, ¿no? En todos los, claro. Sí, sí, en todos los LALSEC. En para, todos los LALSEC de todo el país. Sí. Nosotros ya tuvimos para que la convención anual. Bien. De todo el país, que fue el 16 de septiembre, a donde, bueno, se juntan las que pudieron viajar, porque realmente no todas pueden venir. Por este año, por ejemplo, la gente de Ushuaia no pudo venir, es decir... ¿Y dónde fue? ¿Fue en la zona...? En Cava, en Cava. Sí, sí, sí. Porque sí, sí. Los que manejan todos los LALSEC es LALSEC Cava. Sí, la central sería. Claro, LALSEC central. Bueno, y de ahí también se unen y también tiene que haber ayuda, ¿no? Me imagino que ellos... No, en realidad lo que hay es aporte de ideas. Hemos sacado muchísimas ideas de, por ejemplo, hay LALSEC que funcionan en pueblos. Sí. Y entre claro. El pueblo, es el pueblo, al ser un pueblo chico, tienen llegada con el municipio, tienen llegada con el hospital, tienen llegada con las empresas que hay cerca. Sí. Entonces, hasta llegadas con las universidades, que nosotros claro. Estamos intentando tener una entrevista sí. con la UNCI. ¿No? Bueno, hay que pedirla. Ya la pedí. Estamos esperando la respuesta. Bien. De la vicerrectora. Sí. Y para tener, porque las universidades dentro de las distintas cursos que tienen o carreras que tienen, sí. pueden ayudar, por ejemplo, en la parte de técnica, en la parte de internet, en la parte de publicidad. Claro. Y pueden ayudarnos en ese sentido. Sí, sí, por ejemplo, sí, sí, sí, sí. Bueno, y entonces nosotros vamos tomando ideas de todo eso y bueno, y las intentamos poner en práctica. Claro. Después, bueno. Bueno, es una ayudita, esperemos. Una ayudita de todos lados. Seguro, sí, sí. Sí, sí, todo aporta, sí. Todo sirve. Bien, bien. Bueno, María Teresa, si querés decir algo más, venderte, informar, lo que vos quieras, para darte una mano, a dónde acercarse, da bien la dirección, si querés que la gente se acerque. Sí, si querés te puedo pasar los teléfonos del LALSEC. Todo lo que vos quieras, por supuesto. Puede, sí, sí, sí, promocionate. Sí, sí, sí. Bueno, LALSEC saben que están en Bron, 1049, esquina Guido. Quilmes Centro sería eso. Sí. Bien. Y bueno, el teléfono fijo al que pueden llamar es el 7515-2380. Y si no tenemos un celular, que ahí se pueden mandar mensajes y pedir turnos o preguntar lo que quieran preguntar, se lo puedo hacer por WhatsApp también. Sí. Que es el 116-248-7433. Bien. Bueno, la colaborar. Gente puede... A la colaborar, gente puede colaborar, puede sí. llamar, puede preguntar si quieren colaborar con algo, qué necesitamos, con qué pueden colaborar ellos, porque a veces no es que pedimos dinero, muchas veces pedimos otro tipo de colaboraciones. Hay gente que a lo mejor en vez de darnos dinero dice, bueno, ¿qué necesitan? Necesitamos, por ejemplo, un bolsón de espéculo. Bueno, listo, la gente va, los compra y los trae. Claro. En vez de darnos el dinero a nosotros, ellos nos traen lo que necesitamos. Bien. Y eso nos sirve también. Por supuesto, sí, sí, sí, sí. Sí, qué bueno, pero ves, a veces sí, si uno no lo comenta o no se informa, la gente no sabe de qué, que hay otras posibilidades. Porque... Sí, sí, sí, hay todo tipo de posibilidades, porque no todo es plata en esta vida. Sí. Qué sé yo, capaz una resma de papel claro. para hacer fotocopias de las cosas que necesitamos, cartuchos para la impresora, cualquier cosa nos viene bien a nosotros. Sí. Un trapo de piso. Claro. Para limpiar el piso. Pasa así que a veces no se gasta bien. En eso y se puede claro, comprar otras cosas claro, que necesitemos. Cualquier cosa, todo viene bien. Bueno. Aceptamos todo. Bien, bien. Bueno, María Teresa, yo te agradezco que poder tener la conexión con vos. Este tema seguramente en el mes, capaz que lo hablemos otra vez, a ver cómo va esta campaña, o cuando arranque la volvemos a promocionar. Y bueno, y que no solo colaborar, sino que vayan y se atiendan, ya sea sí.

historia más bonita de amor. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Bueno, acá yo sigo esperando, seguimos esperando un llamadito, una conexión, un mensaje, algún pedido. Llamen, manden mensaje al 1164-007047, esperando que capaz mi querida Berito hoy haga un sacrificio y diga, bueno, voy a comunicarme con mi compañerita de radio, veremos qué pasa. En mientras tanto le voy a contar una historia que me llamó mucho la atención. Dice, tenía 3 hijos, pero dejó 4 cartas y se fue. Así nos enteramos del semejante secreto. Bueno, antes de subirse al avión para no volver, la mamá de Paula dejó un sobre para cada uno de sus 3 hijos. También una 4ª carta, dedicada a alguien de quien nunca habían oído hablar. Donde sea que estés, espero que seas feliz, decía. La historia de una familia construida sobre un secreto callado y una sospecha que crece desde hace 50 años. Sucedió un día del año 2000 y para los 3 hijos fue una sorpresa. No que sus padres fueran a separarse, ya eran grandes y podían entenderlo, sino que fuera su mamá la que iba a irse de su casa. Una sorpresa además con varios capítulos, porque antes de cerrar el último bolso la mujer sacó 4 cartas. Que había escrito de puño y letra, una para cada uno de ellos. ¿4? ¿Por qué 4? Si somos 3, pensó Paula, la mayor, todavía con el sobre cerrado en la mano. La carta escrita en una hoja de agenda estaba dirigida a un N.N. Rodríguez. Y Paula le prestó más atención a ese texto que al que su mamá le había dejado a ella. La carta tenía una particularidad, contaba una historia y la contaba hablándole directamente a alguien a quien Paula no conocía. Decía, las voces se sentían lejos, siento que vas naciendo, ya sale, me dicen. Un piecito calentito es lo último que siento. Atar cabos, ¿no? Paula Rodríguez tiene 49 y trabaja de recepcionista. Tenía 27 cuando sus padres se separaron. Era la mayor. O eso se suponía. Y fue recién en ese quiebre familiar que empezó a mirar una escena de siempre, pero con otros ojos. Ellos peleaban mucho. Me acuerdo que justo en esa época estaba el programa de Gente que Busca Gente. El programa conducido por Franco Bagnato. Había comenzado unos años antes, para el 97, y era furor entre quienes siempre habían querido encontrar a alguien que no sabían cómo. Peleaban en casa porque mi mamá quería ir, pero mi papá no la dejaba. Le decía que había pasado casi 30 años, que si la encontraba iba a cambiarle la vida. No ponía en duda que estuviera viva, pero le decía que tal vez esa chica no sabía nada de su verdadera historia. Paula nunca había terminado de entender de quién hablaba y recién ahí empezó a atar cabos. Además, dice, yo siempre había sentido que me faltaba algo como una parte de mí, comenta después. Y se apoya una mano en el centro del pecho. Lo que siempre le había faltado era una hermana mayor, una bebé que había nacido en el 72 en el Hospital Rivadavia y que iba a llamarse Paula, el nombre que luego le pusieron a ella. La historia detrás de la historia, dice. Febrero en el 72 ya falta poco. Ya cumple los 9 meses de embarazo, siento los latidos, tus pataditas, no sé qué serás. No existen las ecografías. Así comienza la carta dirigida a esa N.N. Rodríguez. El contexto lo entreteje Paula. Mi mamá y mi papá eran muy jóvenes, estaban recién casados y habían venido de Uruguay a la Argentina. Vivían en un hotel en la zona de Congreso. María Puglia, que era poco más de una adolescente, María, estaba embarazada, cosida por una trama de miedos, pero feliz. Y Alberto Rodríguez, su joven marido, navegaba en esa misma ambivalencia. Fue en ese hotel de la calle X que María y Alberto conocieron a una pareja también joven. A veces él cruzaba a jugar al pool con el muchacho del otro matrimonio. Fueron ellos quienes le recomendaron seguir en un embarazo con un médico amigo. Lo detalla la mujer en la carta que dejó antes de irse. Anda, no te va a cobrar nada y te va a atender muy bien. Es nuestro amigo. Yo tenía 19, había escrito. Recién empezaba a vivir algo nuevo, mis padres lejos y recién un año casada sola. Cuando te sientas con contracciones, no vayas a ningún lado sin llamarme. El 22 de febrero del 72, ya con contracciones, lo llamó. Me dijo que lo buscara en el Hospital Rivadavia, en el pabellón de mujeres. Fui sola, me revisó, se puso a escuchar los latidos. Dice, pero no hay latidos, decía él. Le dijo el médico después. Y agregó por si no había entendido. El feto está muerto. María se despertó y dijo, pero yo siento que se mueve. Doctor se lo cuenta ella misma a ese bebé en la carta, que la sentía. Yo seguía sin entender, pero la inexperiencia pudo más. Me internaron, le dijeron a mi marido que se fuera, porque hasta la noche no pasaría nada. Me sentí sola, abandonada, sin nadie. Lloraba. Y en los renglones que sigue viene aquello que siento que vas naciendo. La sensación del pie calentito, saliendo de su cuerpo, una sensación física y emocional. Le cuenta con tinta azul que nunca voy a dejar de sentir. Te envolvieron una sábana muy rápido y te llevaron a la otra sala. Tu niña nació muerta, te lo habían dicho. No había latidos, pero en la otra sala había llantos. Nunca vi tu carita, nunca supe de tu cuerpito, nunca volví a encontrar al médico amigo. A la distancia, Paula vuelve a hacer foco en el contexto. Era el 72 y además adolescentes. Su mamá extranjera, primeriza, y no conocía a nadie acá. En su ignorancia les cree, son médicos, pero a la vez sospecha. Ella cuenta que desde que le dieron esa partida de función y le dijeron quédate tranquila, que nosotros nos hacemos cargo, por eso nunca vio el cuerpo. No hubo velatorio, entierro ni despedida. La pareja trató de salir adelante. Un año después, con los brazos, venía Paula, en el 74, la hija que va a ser encargada de esto. En el nombre de la hermana, en el 2000, en que María dejó las cuatro cartas y se fue, su agua había empezado a rebalsar. Resulta que en los 70, mientras trataba de enterrar todo esto, mi mamá había conocido a otro hombre, un señor del que se había enamorado. Ella era casada, él también, y cada uno siguió con sus vidas. Pero 30 años después, cuando nosotros ya éramos grandes, ella se enteró que el hombre se había separado y tomó su decisión de ir a Chile a vivir esa historia. Un volantazo así no era algo habitual en las mujeres madres. Dejan su vida a un costado en nombre de sus hijos. Así que Paula se enojó. No juzgó, pero se enojó. Y una mujer enseñándole a arriesgarse por lo que sentía. En ese momento, en nombre de su madre, que pronto cumple 70, se puso al frente de esta búsqueda. Fue encontrando más gente que contaba lo que había pasado, a veces hasta con una partera. Fue así que en el 19 formó un grupo de madres, padres y hermanos buscadores al que lo llamó Nacidos y Robados del Hospital Rivadavia y Hospitales de Cava, que ya tiene 300 miembros. Se fueron sumando más casos, también hijos que figuran, nacidos ahí. Es muy difícil conseguir datos, los hospitales nos niegan. Dicen que se quemaron, los robaron o tan solo niegan. Las madres siguen creyendo que su hijo, algunos fallecieron y otros lo siguen buscando, a pesar de todo. Trata de juntar pedazos, fue al registro civil, buscar datos, certificados, varias veces me dijeron que no existía. Bueno, a mi mamá a parir estaba ya de 6 meses de gestación, pero mis padres sostienen que ya estaba de 9, no un embarazo chico. Así que recorrí el cementerio de Chacarita. No sabemos si había cuerpo o no. La enterraron, pero pasaron 50 años ya. Después de eso, nada. Donde sea que estés, bueno, acá dice, apenas la certeza de la carta de mamá a ese NN, ¿no? Que dice. Y termina con esta frase. Donde sea que estés, espero que seas feliz. Yo sé que estás viva. Así que bueno, esto es como tantos casos que uno... Yo no lo tomé tan pensando... El trasfondo de esto me pareció que era una historia linda para contarlo, pero tiene mucho más que una carta común o que una carta de que una madre haya dejado a los hijos y que le cuente a alguien más. Bueno, al formar una entidad y seguir apoyando y ayudando a otros que también le pasaron por el mismo caso, me parece muy importante. Así que fue solamente un comentario. Ahora vamos a escuchar unas lindas canciones y después volvemos.

esta vida. ¿Cuánto vale todo lo que hicimos? Seguiré pensando todavía. Nada como el tiempo que nos dimos. Pero ¿qué voy a hacer? Todo lo que está mal siempre me puso en el camino. De las mejores cosas, no me des amor antes que llore. Solo estoy buscando una salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore. Solo pienso mal de mi destino. Yo también tenía otros planes hasta que cruzaste mi camino. Solo estoy buscando una salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore. Solo pienso mal de mi destino. Onda que se mete en todos lados. Onda Vox 102.9. Vox. No te arrepientas de nada y no pidas seguimos, seguimos esperando el llamadito de mi amiga Verónica y mi compañerita, pero mientras tanto vamos a tocar otro tema en este mes de salud. Es un tema que a mí me tocó de cerca porque creo que por eso lo quiero hablar, me parece muy importante. Mañana va a ser el Día Internacional de la Dislexia. La dislexia es una enfermedad catalogada como un trastorno del aprendizaje. Para el que no lo conoce, piensan que pronuncian mal o que escriben mal por su pronunciación, pero porque todo el mundo nota la diferencia más en eso, en cómo se maneja las personas en eso. Pero se trata de una asociación de problemática como la imposibilidad de identificar los sonidos del habla y comprender sus conexiones, decodificar letras y componer palabras. Por todo esto es que la dislexia también se la conoce informalmente como dificultad de lectura. Y le comentó que los principales daños que ocasiona la dislexia se dan en la zona del cerebro, por eso es algo neurológico. y que se ocupan de procesar el lenguaje en toda su forma. Una persona con dislexia tiene un nivel de inteligencia normal. Esto no cambia, al contrario, le digo que hay muchos ejemplos de conocidos e importantísimo de gente disléxica que no cambia, son re inteligentes y no presenta inconvenientes en la visión, por supuesto. Por lo general, las personas con dislexia reciben la ayuda de un tutor o acceden a un programa de enseñanza especial, dice esto. Pero realmente le voy a ir contando cómo viene. Hasta ahora se empieza a hablar muchísimo, hace unos años ya, porque resulta que yo ahora le voy a contar algunos síntomas como que pueden ser y que la gente los pueda relacionar o darse cuenta que los van teniendo las personas, más que nada los chicos, porque lo primero que dicen, bueno, el nene es distraído, el nene escribe mal, lee mal, no pronuncia, ¿qué le cuesta? Sin embargo, bueno, no es así, no solo por, no, ni siquiera antes era como para que lo tomen como una enfermedad o que vaya a un colegio especial. Ya hace años, porque no lo detectaban como eso, sino como que estaba distraído y molesto el chico. Empiezan a tomar importancia este tema, a empezar a prestar atención de qué se trata, tanto en los colegios, los profesores, como no ha pasado de tener un ejemplo, por ejemplo, un actor como Sebastián Estebanés, es disléxico, y hace unos años que empezaron a empujar a tener una ley, un proyecto en el Congreso, que creo que le dieron bolilla en eso, pero igual ahora hay muchas concejales o diputados y senadores que están con este tema para que en todos los municipios y para que se dé base en la enseñanza en el colegio. ¿Por qué? Porque tienen que estar preparados los maestros y profesores, no solo porque estos chicos tienen que ir a un colegio común con sus compañeros, porque no hay diferencia en inteligencia ni nada por el estilo, sino que ellos puedan captarlo para que también esto les sirva para una buena atención de sus hijos. Bueno, a mí me ha pasado de pensar que, por ejemplo, yo noté diferencia en la edad del preescolar, que era ese, hubiera sido el mejor momento. No, el nene es muy mimado, el nene habla o escribe, todavía le cuesta. Bueno, lo tomaban como normal hasta que yo empecé a mandarlos, por ejemplo, en primer grado, primero, segundo, a una fonoaudióloga. ¿Por qué? Le costaba, yo le hacía leer y le costaba. Después capaz que me escribía algo y no le entendía nada de lo que escribía. Es decir, como padres tampoco le podíamos ayudar mucho. Entonces yo entendía, bueno, ¿qué pasa? Algo está pasando. Le mando a la foniatra. Bueno, la foniatra haber sido excelente, pero ¿en qué terminé? Dándome cuenta un día escuchando, leyendo estos datos que podían tener, que le notaba que había diferencia. Por ejemplo, ahora le voy a comentar algunos mitos o realidades que hay diferencias en ellos. Y en qué se tienen que ocupar más que nada los docentes, pero bueno, ellos, yo notaba en el mío esto, que le costaba hablar y que, por ejemplo, si me lo leía, me lo quería, claro, uno lo apuraba para que mejore la lectoescritura, pero ¿qué pasaba? Yo veía que me inventaba palabras, era una cosa así, como que la reemplazaba la palabra por otra capaz que parecida, pero claro, era terminar fuera de que, pobre, todo lo que pasaba, que era como una tortura. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, no hacía los deberes, no la podías ayudar, iba pasando una situación mal, que no iba aprendiendo bien tampoco las cosas. Al escuchar que algunos síntomas era así, uy, mira, me parece que él me lo inventa a la palabra. Mira, capaz que lo lea al revés, o capaz que, no sé, se pone nervioso, no llega a copiar rápido, o si le hacen leer en el colegio, bueno, se ponen un montón de cosas que uno decía, bueno, capaz lo tomaba medio normal, pero yo dije, me parece que ahí hay muchos síntomas. Cuando empiezo a leer los síntomas, me daba duda, hasta que gracias a Dios un día dije, cambio de fonoaudióloga, de foniatra, y yo voy con esta idea, mira el cuaderno, ya era tercer grado, ya era 9 años, y digo mis dudas, a mí me parece que esto pasa así. Y me manda una neurolingüista. Yo te recomiendo una neurolingüista, que uno decía, bueno, a ver qué pasa. Y saben que nada que ver a una foniatra, era tu hijo como que le faltaba un poco de maduración, que evidente que era más chiquito de la edad porque él cumple al principio de año, y fuera de eso era el nene mimado en la casa. Bueno, había cosas que tenía que madurar, pero le empezó a enseñar las cosas desde otro lado. Yo qué sé, armate vos tus carpetas, armate vos tu... tenía 8 o 9 años él, así que era chiquito. Armate vos tu programa, por ejemplo, los cumpleaños de familiares, armate vos de esta cosa, que bueno, ella lo fue llevando, la verdad que para mí fue excelente, y con todos una lista de lo que yo tenía que darle en el colegio, ¿no? Que era, por ejemplo, sentalo adelante, no atrás, que llegue a ver bien, que se le permita escribir en imprenta y no en cursiva, que no tenga la presión de inglés cuando no comprende, a veces se le complicaba el castellano con más razón en inglés, que si tenía que dar un coso que no escriba, que dé la clase, que lo dé oral, y que él lo hable dentro de lo que él puede, lo marque y lo remarque. Es decir, él le daba para los números, era excelente. Después me enteré que había disléxico de números y de letras. De números también los ven al revés. Entonces, bueno, Einstein, el famoso Einstein, era disléxico, y él, bueno, y como él puedo nombrar un montón de personas importantes, no solo de actores. Por eso era algo que tenían que prepararse las maestras, de poder llevarlo de la mejor forma. Y si lo hacías de esa forma, también al chico le podés tomar, claro, las clases de otro lado, y no sentirse inseguro y que no pase vergüenza, porque claro, si se pone, le haces leer y que él no lo prepare, que no esté preparado para eso, capaz que sí, y lee mal y todos se le ríen. Y tampoco era como para, en su momento, colegios especiales, sino al revés. Era tratar de estar con ellos, sí. Y bueno, y el mío tuvo suerte. El mío tuvo fuera de un colegio del Estado. Por supuesto, yo me moví en gabinete. Y a las dos maestras, que ya eran dos maestras en esa edad, de primaria, que lo llevaran, como dijo esta, a mi doctora. Lo sacamos adelante, aunque ahora si me pongo a leer algo, les cuento que dicen que en esto no se cura. Lo llevamos de la mejor forma. Por eso me acuerdo de Estebanés, que contaba que a él le costaba todo esto, como yo lo estoy hablando, pero el padre, al ponerlo a él a actuar y tener que leer los libretos y tener que hablar y actuar, a él le ayudó muchísimo, muchísimo. Por eso capaz que lo escuchan, ¿no?, y dicen, bueno, mira cómo habla, o mira las actitudes. Y él contaba que sus compañeras de actuación, de novela, que era Karina, no me acuerdo el apellido, Zampini, Karina Zampini, que actuaba con él, le tenía una paciencia tremenda y lo acompañaba en este crecimiento, no solo su mujer, que tiene una mujer hermosa, sino en el sentido de trabajar, y que a él le sirvió mucho. Bueno, yo creo que esta ley, en cuanto al proyecto de ellos, se apuntala en el Congreso, pero lo bueno es que... bueno, que salga en todos los municipios, que todos tengan atención en esto, que no sé cómo haremos en cuanto a la educación, pero acá dice, se estima que afecta entre el 5 y el 10% de los niños. Si tengo un grupo de 25 alumnos, podría tener uno o dos alumnos con dislexia. Por ejemplo, ¿no? Es un trastorno de aprendizaje de origen neurobiológico, no desaparece. Es permanente, sin embargo, la persona adquiere estrategias compensatorias que usará en todo momento. Es así, chicos. Día Internacional de la Dislexia es mañana, 8 de octubre. Se simboliza con el color turquesa, azul, que capaz que los edificios estén pintados, fuera de que sea el mes rosa, que sea mañana todos con ese color. Tenés más información sobre la ley, puede ayudar a desmentir mitos como estos. Si cree que tu hijo puede tener dislexia, no dudes en consultarlo. Eso es así. Yo, por suerte, me acerqué con revistas y con cosas. Y acá vienen algunos mitos. Por ejemplo, dice, leer y escribir letras al revés es la principal señal de la dislexia. Algunos niños con dislexia escriben las letras al revés y otros no. No es justo. Es tal cual como dice. El mito es esto, que lean al revés. No es solo eso, algunos lo leen al revés, algunos no. Por lo tanto, la inversión de letras no es necesariamente una señal de que el chico tenga dislexia. La dislexia, el mito, La dislexia no se evidencia antes de la primaria. Puede evidenciarse en preescolar o antes. A mí me pasó, chicos, debido a que afecta habilidades de lenguaje esenciales para la lectura. Algunas señales son dificultad para leer rimas o hablar tardíamente. Bueno, otro mito es los niños con dislexia solo necesitan esforzarse más para leer. Y no es así. Yo con el mío lo pasé, pobre, lo padeció el mío por eso. Yo creía que sí, que igual es algo que yo decía en vacaciones, el no hablar tanto y no tener tanto contacto, es decir, un ida y vuelta de charlas, como sería, yo notaba que modificaba eso. Entonces sí, habría que tener una actividad, pero bueno, es encontrar también a la persona que lo acompañe como corresponde. La investigación nuestra dice que el cerebro funciona de manera diferente en los niños con dislexia. También que la lectura puede modificar el cerebro, al revés, porque bueno, pasa esto que ellos se sienten mal. No obstante, el esfuerzo no tiene nada que ver con eso. Es el tipo de instrucción lo que marca una diferencia, no lo mucho que lo intenten. Bueno, a ver otro. ¿Desaparece una vez que los niños aprenden a leer? No. Ser capaz de leer no significa que se han curado. La dislexia es una diferencia de aprendizaje que por vida que puede afectar más allá de las habilidades físicas, ¿no? ¿Es un problema de visión? Bueno, no causa la dislexia ningún problema de visión. Ellos se la imaginan, la leen al revés, la mezclan. Por ejemplo, amarillo, yo lo había leído amarillo. Como que yo, Roma, amor, capaz que lo leen. Lo están viendo la palabra, pero yo no sé por qué lo dan vuelta. Y si no lo inventan, si lo apuro, que me pasaba a mí, claro, yo decía lo inventa. Pero es como que, bueno, ellos están viendo otra palabra que muchas veces se relaciona a la palabra que está escrita. Pero no es la que es. Y si tiene que hacer una oración, y acá también a veces dice que si se paran en sílabas tampoco les cuesta, porque no discernen eso. Bueno, otro dice, ¿la dislexia es causada por no leer suficiente en casa? No, tampoco, porque a mí me pasó, lo hice a leer, pobre, y no. Lo que sí creo que la pronunciación tiene que ser, porque después se le va a juntar con una mala pronunciación, que sería para la fonoaudióloga, pero bueno, es colaborar, es ayudar y no hacerlo sentir mal, porque si no... tienen una presión fuera de casa y en casa. Y como pasa que parece que en muchas aulas, desde los 5 podemos empezar a identificar indicadores de la dislexia, no te esperes hasta que cumpla 8 o 9, como me pasó a mí, mira justo. Mientras pronto reciba apoyo es mejor, afecta el proceso de adquisición de la lectoescritura y su automatización, es la fluidez para decodificar. Se estima que entre el 5 y el 10% de los grupos tienen, ¿no? Y bueno, así que esto es mucho más que nada como para la ley, como para que los profesores, maestros y todo entiendan, que me ha pasado a mí, una de las maestras de Alan que tenían lengua, de lenguaje, me dijo, yo tengo, a lo visto con lo que vos me traes, los datos, yo tengo un alumno en secundario. Y dice, y vos sabés que yo quise hablar con él y este chico medio se ofendió porque yo le dije que tenía que ir a buscar ayuda, porque yo lo voy a tratar de ayudar, pero él lo tomó a mal. Y no es porque estaba enfermo ni porque no sea inteligente, si les digo que esta gente es re inteligente, lo único que tiene este proceso distinto. Pero bueno, uno se va ayudando con otro y a mí me parecería bien que empiece con la educación, que los profesores o maestros, más ahora que tienen un montón de casos de chicos que todos tenemos que incluir, la inclusión. Bueno, este es uno de los temas de inclusión. Lástima que no está Anita Ana Laura, que es directora de un colegio especial acá en la zona de Quilmes, que hubiera sido la mejor para explicar todo esto, ella explicando y dando datos, que es excelente. Pero bueno, veremos si en otro momento tiene, capaz que... Lo único que les pido, no se olviden de mañana, por lo menos si algunos nos mostramos con algo del color, apoyamos a esto. Igual están levantando firmas algunas personas con para que todos ayudemos. Así que escuchemos alguna canción linda. Cosas.

papel. Tenerte tan cerquita me hace bien. Mujer, quiero perderme adentro de tu piel. Pintarte en una luna de papel. Tenerte tan cerquita me hace bien. Y hoy no existe nadie más que tú. Ya sé que no hay nadie más que tú. Que entre tanta gente solo tú. Que el amor es testigo de una vida contigo. Poco a poco me fui perdiendo. Poco a poco lo fui entendiendo. Que tus ojos dijeron tanto y como un tonto lo ignoré. Poco a poco me fui encontrando. Y en tus brazos enloqueciendo. Cuánto tiempo estuve buscando por el mundo mi mujer. Poco a poco me enamoré. Poco a poco me enamoré. Poco a poco me enamoré. Y poco a poco me enamoré. Poco a poco me enamoré. Y poco a poco me enamoré. ¿Qué onda tenés hoy? 102.9 Onda Vox. Onda Vox. ¿Cuál más? No te arrepientas de nada y no pidas a contar un poquito, porque si llaman a alguno para promocionarse o tiene un emprendimiento, acuérdense mandar un mensajito, llamar al 1164007047 y le cuento un poquito. Este fin de semana largo, por lógica, tenía que estar esa feria de emprendedoras como se hace todos los meses, pero con el fin de semana largo se suspendió, así que se hace el sábado 15 de 14 a 19 en el Rotary de Espeleta. Vuelven a estar. Es una feria de emprendedoras que no se le cobra el puesto ni la ubicación. Así que vayan directo. No pagan ni entrada ni el espacio. Así que es el momento para aprovecharlo. O a alguien que vaya a comprar también. Porque tampoco se le cobra entrada. Porque me enteré de que hay algunas ferias que cobran la entrada, colaboración o algo por el estilo. Y yo dije, hay que tener unos manguitos lindos entonces. Porque si quieres ir a comprar algo, estás pagando entrada. Bueno, medio complicado. Pero bueno, acá la que quiere participar o colaborar. Gratuito todo. Vayan chicas, preséntense. Bueno, ese es por un lado, tenemos esta posibilidad. Después estoy viendo que dice, yo dije todo el fin de semana lindo, está anunciado, parece que mañana llueve. Mañana sábado está anunciado. Ahora no sé si va a ser igual que el mes pasado, esta lluvia pasada, porque esta lluvia pasada estaba anunciado hasta piedras. Y la verdad que no llovió, el otro día me pasó de que, bueno, no sé si fue porque yo baldeé mi casa o algo, yo decía, va a venir la lluvia, venir la lluvia, bueno, resulta que llovió, pero ¿dónde llovió? En Bernal en vez de Quilmes. En el acceso viniendo de Wilde para acá había lluvia. Y nosotros acá, por suerte, no pasó nada, así que no puedo decir que fue por mí. Pero bueno, por ahora se ve eso. No sé si va a resultar como esto. Capaz que llueve en otro lado y no llueve acá. Pero bueno, aparentemente los 4 días corridos lindos no van a ser. O si baja la temperatura porque llueve en otro lado, puede pasar también. Así que hay que planear algo, planear para, no sé, para ver películas, para ver alguna serie, para, no sé, ir y tomar sol, tirarse al pasto, ir de picnic, aunque sea a un parque, a algún lado, chicos, aprovechen. Si no, se fue a la costa, que vi que fue infernal ayer, se fue todo el mundo. Todo el mundo decía, no podemos llegar a casa porque mirá la fila de coches que hay por autopista, por colectora, por donde venga. Dice que no se consigue nada en ninguna provincia, ni este mes, todo el mes, ni un poquito de noviembre. Así que, ¿te imaginás este fin de semana? El que pudo ir a por lo menos a mojarse los pies, o a Córdoba a respirar un poquito de aire limpio, el sur. No sé, el sur que hasta hace poco, salvo que vayan a la zona que hay conflicto, bueno, no, pero en otra zona capaz que hay un poquito de nieve todavía. Aprovechenlo, disfruten en familia, salgan adelante, compartan. Son muchos días, así que hay que compartir y pasarla re lindo, genial. Y bueno, dice que se fueron 2000 y pico de coches por minuto pasaban, era así por hora, era una barbaridad ayer la autopista a la costa, ¿no? Pero también mostraban hacia el Entre Ríos, es decir, Panamericana colapsada, así que, y si no, aunque sea ir a pasar un día una quinta o recorrer tantas zonas lindas que tiene provincia de Buenos Aires también, ir a comerse un asado a algún lado, dentro de lo posible, ¿no? Si no, vayan a La Boca, a Caminito, vayan, disfruten, que yo la pasé re bien cuando fui. Bueno, hay tantos lugares lindos, Palermo, chicos, una pileta, si hace un poquito calor, aunque me parece que con esto de que está anunciado lluvia, va a bajar la temperatura. Pero bueno, la cuestión, que disfrutemos, a disfrutar y disfrutar. Y bueno, y nos veremos el viernes, nos vamos a ir escuchando algunas cancioncitas lindas. Y nos veremos el viernes que viene, si Dios quiere, voy a tener compañía. Esperemos que sí, y poder dar una charla más rica, creo yo. Un ida y vuelta mejor. Así que los espero. Acuérdense, el 1164-007047. Vendan sus productos, llamen, participen, pidan algo a mí, a mi programa, al que viene, al siguiente, a lo que sea. Escuchen la radio, bájense la aplicación de la radio, que está buenísima. Así que nos escuchamos mutuamente, o me escuchan ustedes a mí, el viernes que viene. Nos vemos. Feliz fin de... soñando demasiado.